Cuéntame el cuento de aquel mundo encantado, nacido del fuego, padre de las aguas, madre del misterio, y cómo el cielo se siente tan solo que cuando lo miran se viste de azul y regala luceros. Y cómo los vientos nacen de lo opuesto, y cómo los hombres no se reconocen sino en ojos ajenos, donde ven sus almas, sus logros pequeños, sus grandes miserias, dejarse acariciar, sus caricias posar, hijos del misterio. Este es nuestro cuento. Te paso la pluma. Quiero estar en tu final, lejos de los muertos, devorados entre ellos. Lamerán sus huesos.